idiota. Del griego idiotes. Se dice de la persona laica, tonta, sin juicio, ignorante. Se equivocan los que piensan que los idiotas no leen. La verdad es que gran parte de la literatura se centra en ellos, que terminan convirtiendo autores sin talento en multimillonarios. Schopenhauer ya decía que quien escribe para los tontos siempre encuentra un gran público. También observamos que no solo los malos libros consiguen lectores idiotas. Clásicos de la literatura también llevan esta carga. Después de esta reflexión, elegí los 5 mejores libros para idiotas. ¡Y voilà! En quinto lugar, Así habló Zaratustra, de Nietzsche. Gran ejemplo de un libro y escritor genial que es leído por un gran público idiota. 9 de cada 10 que quieren hablar de filosofía citan Nietzsche. La razón, confieso, no se conoce, pero el hecho siempre me molestó. Tal vez sea por su conocido ateísmo. En la actualidad existen muchos fanáticos ateos. ¿Quieres algo más idiota? En cuarto lugar, tenemos toda la saga Crepúsculo, de Stephanie Meyer. Tanto se ha dicho acerca de Crepúsculo que hablar mal ya se ha convertido en cliché. Una saga que mezcla la historia de monstruos con romance platónico. Y aunque parezca increíble, está entre los libros más vendidos en el mundo durante años, merece un lugar permanente entre los más grandes libros para públicos idiotas. Oscar Wilde también garantiza su lugar en este ranking, en tercer lugar, con El retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde es uno de los más grandes escritores de la lengua inglesa de todos los tiempos, y El retrato de Dorian Gray es obra maestra. Pero un factor está seduciendo gran parte de los lectores del autor irlandés, la homosexualidad. Wilde era homosexual, fue detenido por cometer actos inmorales con varios chicos, y en la cárcel se deprimió, cayó enfermo, y cuando se fue, no fue el mismo hasta su muerte. Lo que se ve últimamente es un culto a la memoria de Wilde, más por su patrimonio mártir que por su capacidad intelectual. Y vamos quedando cada vez más idiotas. En segundo lugar, Justin Bieber, la biografía. Biografías en general no son grandes obras literarias. ¿Y qué se puede decir de la biografía de un niño de 16 años? Las biografías deberían ser hechas solo a grandes personajes de la historia en la madurez o al final de sus vidas, pues la mayor parte de su historia ya estaba escrita. Resulta que para tomar ventaja de sus millones de fans, los llamados believers, el mocoso decidió hacer más dinero y publicar un libro sobre sus 16 años de vida. Y por último, el libro que agrega a los lectores más idiotas, 50 Escala de Grises, de E.L. James. Él todavía reina soberano entre los idiotas del mundo. Es un libro dirigido al público femenino en medio a la maduración de los movimientos feministas que todavía ocurren, como la Marcha de las Badías en Brasil. Una historia sobre el fin de la inseguridad y la libertad sexual de las mujeres. Con estas credenciales, el libro incluso podría ser llamado un orgullo y prejuicio contemporáneo. Podría, pero no se puede, y no debería. 50 Escala de Grises es un libro extremadamente banal que busca atraer adolescentes inmaduras y mujeres inseguras por medio de un personaje superficial que descubre su sexualidad en una relación abusiva con un multimillonario sadomasoquista que la trata como basura. Lo peor es que la personaje descubre que ama esta vida. Y entonces, ¿ya has descubierto cuál idiota eres? Podcast grabado por Virginia Andrade para la asignatura Bases Técnicas de los Medios Audiovisuales.